Edición y montajes, Marcos Prieto Soto, Jorge Oliva, Marcos Prieto Silva, cierto. El operador de turno es Jorge Oliva. Jorge, ¿qué es la vida de Royman? Estará, bueno, por lo menos estará escuchándonos, ¿verdad? Ya dijimos que estamos en internet en www.catatumbo991.com. El correo electrónico catatumbo991fm@gmail.com. Para sus contactos, vía CanTV, 0261, local de Maracaibo, por supuesto, 783-0002. Y en Twitter, @catatumbo991fm. Nuestra página oficial en Facebook, catatumbo99.1fm. Estamos entonces en todos los medios, por todas las vías de comunicación, para que acompañen, reporten esta sintonía, la versión número 16 de Entre Notas, hoy sábado 14 de mayo, con una fecha muy especial, el cumpleaños de Gustavo Adolfo Muñoz Bermúdez, 29 años, el odontólogo Gustavo Adolfo, ¿verdad? Vamos a dedicarle a este programa, compartiendo también con Leo Rangel, nuestro amigo, afectuoso amigo, un gran chef. Leo Rangel tiene unas cualidades también muy especiales para acercarse a la cocina y complacer, pues, amigos, familia, todos giramos alrededor de las sorpresas culinarias que Leo Rangel prepara, y él en estos días fue objeto de un buen homenaje de sus amigos allí en Piamonte. Dicen que ese cordero quedó delicioso. Lamentablemente estaba en la capital de la República y no pude acompañarlo, pero desde acá nuestro saludo a Leo Rangel. El programa lo produce Rafael Muñoz Porqué y nos acompaña aquí. ¿Y quién dirige y conduce el programa? Quien les habla con mucho cariño, Omar Muñoz Ramírez. Dícese que lo que al primero se le pasa, lo segundo lo repasa. También pueden seguirnos en la página de Rafael, maracaibosolidaria.blogspot.com. www.maracaibosolidaria.blogspot.com. Bueno, como les decíamos, vamos a la versión número 16 de Entre Notas. Y en la sección que todavía estamos buscando para identificarlo, ¿no? Allí Marcos Prieto Silva nos está haciendo un trabajito para identificar las secciones. Tenemos una de la cual ya llevamos 5 o 6 versiones, que es la frase del día. La frase del día la escogimos de un pensamiento de Hegel y dice así: el hombre moral no es meramente aquel que desea hacer lo correcto y lo hace, ni el hombre sin culpa, sino aquel que es consciente de lo que está haciendo. Y la conciencia en este caso va a estar aparejada al hacer bien. Si estamos conscientes de lo que estamos haciendo, es porque estamos haciendo bien conscientemente, pues. No vamos a hacer algo consciente de que estamos haciendo algo malo, algo que va en contra de nuestra conciencia. La repetimos: el hombre moral no es meramente aquel que desea hacer lo correcto y lo hace, ni el hombre sin culpa, sino aquel que es consciente de lo que está haciendo. Y vivimos en paz con la conciencia. Ese es un pensamiento de Hegel. Y tenemos aquí la nota de convivencia. Es decir, la nota de convivencia trata de ser aquello que nos permita vivir mejor en esta Maracaibo y en estos tiempos. Vamos a compartirla. Dice así: el transporte público es el medio donde la mayoría de la población se moviliza tanto a su trabajo como a sus distintas gestiones ya de carácter social, académico, familiares, personales, etcétera. Toda la capacidad que tenemos para movilizarnos a través del transporte público. Garantizar hacerlo de una manera oportuna, segura y cómoda. Estamos pidiendo eso. Garantizar que nos podamos movilizar en el transporte público de una manera oportuna, segura y cómoda. Beneficia a la sociedad en general y se constituye en un servicio de primera necesidad. Su efectividad va a depender, entre otros factores, de quién presta el servicio y de quién lo regula, del estado de las vías y del parque automotor, del comportamiento de los usuarios, etcétera, etcétera. Su eficiencia significa mejorar la calidad de vida de la población. Hagámoslo posible. Hagámoslo posible. Cada uno de nosotros puede contribuir de alguna manera para que el transporte público sea más eficiente y pueda contribuir también a mejorar la calidad de vida de la población. Todos tenemos que movilizarnos. La mayoría de la población se moviliza en transporte público y realmente en el caso actual en Maracaibo es necesario mejorar el parque automotor, es necesario que quien lo regule, en este caso la alcaldía, tenga mayor gobernabilidad sobre el problema, es necesario que quienes prestan el servicio lo hagan en las mejores condiciones, tanto para ellos como para quien recibe el servicio. Quien usa el servicio tiene que también generar ciertas condiciones para que ello sea posible, el estado de las vías, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que convergen en un eficiente servicio público. Ojalá podamos disfrutarlo en Maracaibo. Yo soy de los que digo que en Maracaibo hay carros que solo circularían en Maracaibo, que no pueden circular en ninguna parte del planeta Tierra por las condiciones en que se encuentran. Así que hay mucho por hacer para mejorar el transporte público. Nuestros teléfonos de contacto, los repito, 0261, el que te ve lo tenéis aquí, Jorge, 783-0002, y el mensaje de texto en el 0416-693-1360. 0416-693-1360 y el 0261-783-0002. En el BlackBerry también tenemos contacto. El BlackBerry ustedes lo tienen, el que no lo tenga enseguida lo aceptamos. El PIN del BlackBerry 217A de América, 273D de Dinamarca. 217A de América, 273D de Dinamarca. Bueno, vamos entonces a comentar nuestras efemérides brevemente. El 14 de mayo de 1915 nace en Caracas el destacado pintor y dramaturgo César Rengifo, que es miembro de una tendencia realista de la pintura venezolana junto con Héctor Poleo, Pedro León Castro y nuestro orgullo zuliano Gabriel Bracho. Todos ellos, después de haber efectuado estudios en Caracas, fueron a México y aprovecharon la mejor época del muralismo mexicano. Utilizó tanto la pintura como el teatro para reflejar la búsqueda de la justicia social. Rengifo fue un comprometido con las luchas políticas. Recibió el Premio Nacional de Teatro en 1980. Y bueno, su viuda donó a la Biblioteca Nacional los originales de las piezas escritas, las piezas teatrales escritas por él. El 14 de mayo de 1948, Israel se proclama Estado independiente, estableciéndose así un gobierno provisional. Fue reconocido rápidamente por Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países. Las Naciones Unidas acordaron la repartición de la histórica región de Palestina, que estaba bajo el control británico desde 1917. se crearon dos estados, uno árabe y otro judío. Resoluciones que los estados árabes rechazaron categóricamente y que dio paso a la guerra árabe-israelí de 1948. Las victorias sucesivas en guerras posteriores por el Estado de Israel sobre algunas de sus vecinos árabes permitieron la anexión de parte del territorio de Palestina, lo cual ampliaron las fronteras israelí más allá de lo acordado en el Plan de Naciones Unidas. Actualmente, Israel se ha anexado paulatinamente cada vez más territorio palestino, el cual controla, dejándole a esta última, a Palestina, solo un 13% de lo acordado inicialmente. Del 47% acordado inicialmente, Palestina solo tiene ahora, en este momento, menos del 13% por el afán expansionista de Israel, manteniendo a los palestinos en verdaderos bantustantes, en lo que algunos denominan una cárcel a cielo abierto, controlando desde el agua y la electricidad hasta los pasos de salida y entrada a los territorios palestinos. Un comentario que podemos hacer con toda propiedad, que hemos conocido, es que Israel en este momento se niega a darle el placer como embajador a la embajadora que Venezuela ha nombrado para ese país, para Palestina. Israel niega la entrada de la profesora Dia Nader al territorio de Palestina. Según Susana Keilen, Israel es un régimen de apartheid apoyado por Estados Unidos. El Estado colonial de Israel es un régimen de apartheid que, en detrimento del pueblo palestino, es apoyado por países como Estados Unidos y las grandes corporaciones comunicacionales que invisibilizan la historia palestina. Esto es a propósito de la conmemoración que hemos comentado de los 63 años de Al-Nakba, vocablo árabe que significa desastre, que fue la expulsión que vivieron los palestinos cuando fue creado Israel el 14 de mayo de 1948. El Estado colonial, dice la profesora, el Estado colonial de Israel es un régimen de apartheid, fenómeno de segregación racial instaurado en Sudáfrica en el siglo XX, y hay que romperlo haciendo presión internacional, porque gobiernos como los Estados Unidos están protegiendo a ese régimen y eso es una vergüenza para la humanidad. En ese sentido, manifestó que una manera de contrarrestar el régimen israelí es implementando un boicot económico. Sería hacia el Estado colonial de Israel, contra el colonialismo, el apartheid, a la limpieza étnica, tal como pasó en Sudáfrica. Todo esto es desde un marco pacífico y sin violencia. Asimismo, la integrante de la Asociación de Canaán explicó que Israel fue fundado sobre las bases de la limpieza étnica y del genocidio del pueblo palestino, que es nativo, originario y que lleva en su haber mucho más de 11.000 años de historia. Refirió que hay una matriz mediática que favorece internacionalmente a Israel y en tergiversación de la realidad de Palestina. Los medios de comunicación son corporaciones que obedecen a intereses económicos y políticos, y por lo tanto ellos controlan la información y la falsifican. Y la gente se sensibiliza con Israel porque no tiene acceso a la verdad histórica. Así que con ese comentario sobre el genocidio que Israel ejecuta con el apoyo de Estados Unidos contra el pueblo palestino, vamos a las 10:24 al primer corte de esta versión número 16 de Entre Notas con Omar Muñoz. Pases hoy un cumpleaños. Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. A las 10 y 28, ya son las 10 y 28, reportamos sintonía desde Mérida. Unos amigos están aquí en el Facebook y Bárbara Muñoz, ¿por qué está en sintonía en Chile, en Valparaíso? Saludos, Barbarita. No, en Valparaíso no, ¿dónde está? En Villa del Mar, Villa del Mar. Bueno, seguimos con el programa. Saludos, Bárbara. Bueno, que hoy está cumpliendo año Gustavo y estábamos dedicando el programa a Gustavo también. Nace Robert Owen, un día como hoy, 14 de mayo. Robert Owen, en 1971 en Gales, en Gran Bretaña, el pensador y activista del primer socialismo británico, los llamados socialistas utópicos. El 14 de mayo de 1932 fallece en Caracas el científico y médico Luis Razzetti, quien comparte con Pablo Acosta Ortiz el mérito de ser uno de los fundadores de la cirugía moderna en Venezuela. Honor al doctor Luis Razzetti. El 14 de mayo muere María Luisa Escobar. María Luisa Escobar murió en Caracas, la pianista y compositora valenciana, creadora de infinidad de canciones y boleros, entre los que sobresale como La Primera Vez, Noche de Altamira, Contigo, Orquídeas Azul, con letra de Lucila Palacios, ¿no? Contigo, Desesperanza, voy a ver si está el bolerazo ese, Desesperanza. Bueno, fallece María Luisa Escobar, la recordamos en nuestras efemérides. El 13 de mayo Estados Unidos declara la guerra a México. Más invasiones norteamericanas, tan cerca, tan lindo que es México y tan cerca del infierno, ¿no? El Estado, Estados Unidos se anexó. Imagínense ustedes lo que Estados Unidos le arrebató a México. Le arrebató California, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, Wyoming y parte de Colorado. Más de un tercio del territorio mexicano se lo apropió Estados Unidos a partir de la guerra. Mataron 25 mil mexicanos en ese conflicto, ¿no? Que fue una excusa para cercenar el territorio del pueblo norteamericano. Algún día podrá México cobrarse esa deuda. El 13 de mayo se declara la independencia de Ecuador y con ello el 13 de mayo de 1830 y con ello la ruptura de la Gran Colombia. El departamento de Quito declara su independencia de Colombia, conformándose así la República del Ecuador. El 13 de mayo en Venezuela de 1958 se da uno de los primeros y de los más significativos movimientos de protesta, cuando el pueblo de Caracas le cae a piedra al carro donde se transportaba Richard Nixon, que en el momento era el vicepresidente de Estados Unidos. El 13 de mayo de 1958. Insurgencia, dilo. Aquí Omar nos hace una aclaratoria por el Facebook, Brigada Socialista 2, que dice que nos faltó el territorio de Texas, que también era mexicano. Imagínense ustedes, Texas. Bueno, la nota que nosotros recogíamos, no lo tengo. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares por la asunción de la deuda mexicana a cambio de los territorios de California, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, Wyoming y parte de Colorado y Texas. Imagínense todo lo que ha hecho Estados Unidos en detrimento de América Latina. Invasiones. Así que, ¿quién puede creer? Lo hemos dicho varias veces en este programa. Hay gente que cree en lo que pasa en las películas de Hollywood, de que Estados Unidos es defensor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Ese es un Estado casi secuestrado por las grandes transnacionales de la guerra. Es un Estado que asesina a nombre... Imagínense ustedes, por ahí tenemos una nota sobre el asesinato que le acaban de hacer a Osama Bin Laden. Ni Pinochet pudo ser asesinado. se le buscaba tener juicio. Los alemanes, a los católicos alemanes que asesinaron, que cometieron los delitos del holocausto, que asesinaron judíos, comunistas, gitanos, se les brindó un juicio. A los que detuvieron se les brindó un juicio, y está el juicio de Nuremberg. Mientras que viene aquí este señor Obama y declara ante la prensa mundial que él dio la orden de asesinato. Ese asesinato, por aquí tenemos una nota del juez Garzón que habla de esa situación que él que cometió, el crimen, el asesinato que cometieron el presidente norteamericano, para decirlo con todas las palabras. Si hay gente que cree que las películas de Hollywood son verdad, que Estados Unidos lucha en el mundo por la libertad y la justicia, entonces deben estar creyendo también en la existencia de Superman, de Batman, del fantasma, de Tarzán. Deben estar creyendo en la existencia y en la verdad de todas esas cosas, pues. Hay que verle la cara de idiotas que ponen cuando se ponen a creer que Estados Unidos lucha por la democracia y la libertad. El que le diga eso, mírele la cara bien, porque debe estar creyendo en el ratón Mickey, en los caballitos que ponen por allá. Montaña rusa. En el pato Donald y en todas esas cosas, pues en la existencia de verdad, cuando le presenta, cuando van a los caballitos que están pues en Estados Unidos, que le ponen el ratón, la figura del ratón, van a creer que es verdad, porque no es un disfraz, que no es. Se disfrazan de eso y entonces los demás se lo creen. Cuando saludamos especialmente a Evelio y Nandi y la esposa Nandi, que reportan sintonía permanente y constante. Con este Catatumbo, programa. Está bien con este programa. Gracias, Evelio, gracias. Miren, una nota que la están esperando desde Chile. 13 de mayo de 1987, ponémelo ahí, muere Ismael Rivera. Ismael Rivera, uno de los, el más grande, el sonero mayor. Esto sí es verdad que aquí se acabó el gas. Compositor y cantante, más conocido como Maelo. Antes de convertirse en una portentosa figura afrocaribeña, fue limpiabota y albañil. Dejó de ser albañil, es decir, ganaba más como albañil que como músico. Y renunció a ser albañil para ir a tocar por unos pesos menos. Bueno, grabó con la Orquesta Panamericana, con Francisco Baltazar y el gran amigo de él, Cortijo. Hizo su propio grupo, Ismael hizo el grupo de los Cachimbos, tocó con la Fania y con el conjunto de Rafael Cortijo estuvo. Maelo se encontraba en su casa acompañado con su madre cuando de repente le sobrevino un infarto cardíaco. En ese instante abrió los ojos, abrazó a su madre, le apretó las manos y poco después falleció. Ismael Rivera es hoy en día una leyenda de la cultura universal en su expresión musical anfrantillana. Samuel Portillo, sé que fue a ese entierro de Ismael Rivera. Junto con otros amigos, tomaron una avioneta y fueron a Puerto Rico al entierro de Ismael Rivera. Nuestro homenaje eterno a Ismael Rivera, y como los grandes nunca mueren, porque a través de su música soltó un pedacito ahí del Nazareno. Hazle bien a tus amigos. Hazle bien a tus amigos. Ese es Ismael Rivera. Hazle bien a tus amigos y a ti lo malo nunca te acompañará. Bueno, también el 13 de mayo, pero del 2001, muere Salvador Garmendia, el escritor venezolano Salvador Garmendia, docente, periodista, escritor de guiones para radio y televisión. Estuvo ligado a la revista Sardio. Bueno, nuestro homenaje también a Rafael, a Salvador Garmendia, literato de primer nivel. Una nota. No, saludamos la sintonía de William Rondón, Isabel Cristina Moreno y Manuel Briceño. Estamos en sintonía y nos felicitan por todas las informaciones que estamos realizando. Bueno, el tiempo nos lleva, pero aquí vamos. El 10 de mayo de 1795 se registra como la rebelión de José Leonardo Chirino. El sambo José Leonardo Chirino lidera una rebelión contra las autoridades españolas en Coro. Sus hijos fueron vendidos como esclavos. Su cabeza fue condenado a muerte y trasladado a Caracas, donde se cumple su ejecución. Su cabeza fue expuesta en una jaula en el camino a Coro. Su mujer y sus dos hijos fueron vendidos como esclavos. Este movimiento se considera como la génesis de la independencia americana. Imbuido José Leonardo Chirino por la revolución de Haití. Honor, homenaje a José Leonardo Chirino, y ojalá la historia recoja en toda su amplitud el aporte de Chirinos a la lucha independentista. El 9 de mayo nace Américo Vespucio en Florencia, Italia. El navegante Américo Vespucio, quien legó su nombre a partir de los mapas que se conocieron en Europa en 1507, por el aporte que había hecho a la navegación. Este continente llevó el nombre de América. Y bueno, Miranda, para enderezar un poco el legado de Colón, pretendía que toda la región fuera la Gran Colombia. Sin embargo, bueno, se conoce el continente como América en homenaje a Américo Vespucio, porque fue quien construir, pues, con mucho más calma los mapas que dieron a conocer al continente, y se le llamó América. En 1451 nace Américo Vespucio. Estaría cumpliendo hoy 2011 500 sacámelo ahí. El 8 de mayo muere José María España, de 1799. Muere ejecutado en la Plaza Mayor de Caracas, actual Plaza Bolívar. El militar José María España, juzgado y condenado a muerte por intentar organizar una sublevación de esclavos negros de su propiedad, de su propia hacienda en Naiguatá. Al ser denunciado por uno de sus esclavos, fue descubierto y hecho prisionero. Se le cortó la cabeza, su cuerpo fue descuartizado y los distintos restos exhibidos en diversos lugares por escarmiento. Muerte de José María España. 560 años está cumpliendo de muerte, de haber nacido Américo Vespucio. Bueno, esas son nuestras efemérides. Vamos a un corte a las 10:41 y regresamos con más de Entre Notas. Las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor, quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol. Meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor, quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Retóricas espumas, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Pletóricas espumas. más sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol, brisas del Zulia, canción de cuna, y no olvido nunca tu acariciar. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol, brisas del Zulia, meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves. Me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor. Quedan alitos tibios las embriagaciones de mi clarisol. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que siguen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Retóricas de espuma, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol, brisas del Zulia, canción de cuna, no olvido nunca tu acariciar. Te acompaña Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. Bueno, continuamos con Entre Notas. Tenemos reportes de sintonía. Tenemos dos efemérides, Rafa, que nos quedaron. Sí, el 11 de mayo de 1981 falleció Bob Marley en Miami. 30 años después de su muerte, sigue siendo un ícono musical a nivel internacional como principal símbolo de la música reggae y del movimiento Rastafari. Marley despachó grandes obras maestras durante su carrera y por ello recordamos la vida y obra del artista Jaime Quiro. Dícese, Rafael, que buena parte de la herencia de la fuerza musical anglosajona, británica, la aporta Jamaica. Jamaica, para los estudiosos, los que estudian la historia y los movimientos musicales, dicen que el rock inglés no hubiese trascendido si no hay el aporte y la figuración que le dieron los músicos jamaiquinos, y donde por supuesto Bob Marley tiene una primacía que ha trascendido a su tiempo de vida, pues a su tiempo vital, y sigue siendo un ícono mundial. Y esta última efeméride, un día como hoy, Aporrea, la página aporrea.org, cumple 9 años en la lucha por un periodismo independiente y veraz, por una comunicación popular que rompa los cercos mediáticos del capital y del burocratismo. Desde su inicio ha sido un portal abierto para miles de aporreadores que encuentran en este medio alternativo una trinchera para la opinión y el debate. Yo he tenido la suerte de escribir algunas, en algún momento, algunas opiniones y han sido recogidas por Aporrea. Yo ratifico la valoración que Aporrea tiene, pero no solo eso, sino que es abierta a la crítica. Ahí aparecen comentarios que muchas veces no son del agrado de los medios oficiales, y en algunos momentos he escuchado censura de algunos sectores oficiales o semioficiales, como el caso de La Hojilla, por ejemplo, y otros medios que silencian algunas críticas, mientras que en Aporrea se les da apertura, se les da abertura, se les da espacio para que las cosas mejoren. Sí, y en Aporrea, un saludo muy afectuoso y de mucho respeto, además, a la gente que dirige a Porrega, e invitamos a visitar esa página, ¿no? A www.aporrea.org. Ahí hay extraordinarios debates, de allí está encartado entre encarte. Encontrarte, que es una página cultural de mucha influencia, de muy bien servida. Bueno, saludos a Aporrea, saludos a la gente de Aporrea, e invitamos a que vayan a Aporrea, que inviten, que visiten esa página y que contribuyan con ella además. Y cuando son las 10:48, la gente que reporta sintonía desde bien temprano, Evelio Fernández, que lastimosamente se siente bastante triste por el triunfo de la Liga del Barcelona. Su esposa Nandy Martínez, Rudy Márquez, El Barrio, Irán Rodríguez. La gente de la Brigada Socialista 2. Desde Horizonte 106.7 FM, desde Mérida. Desde Mérida. Nos piden una solicitud de una melodía que... Ya está conseguida. Lago, Puerto y gente de Ali Primera, ya dentro de poco estaremos allí, pues, con ese número. Una declaración del presidente Banavit, del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, Mario Isea, el ingeniero Mario Isea, está anunciando una buena campaña para reforzar la política de vivienda del gobierno nacional a través de una mejor campaña para evitar la evasión del aporte a que están obligados los empresarios y de las retenciones a los empleados, a los obreros, que hacen las empresas y no la llevan al Banavit. Son distorsiones legales, dice Mario, que van a enfrentar él y el ministro Ricardo Molina. El presidente de Banavit, Mario Isea, instó a los patrones públicos y privados, del sector público y del sector privado, a cumplir con la obligación de registrarse en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, a fin de hacer los aportes mensualmente que son destinados para la construcción de vivienda. Estamos en una etapa donde el gobierno nacional va a asumir, o está asumiendo el gobierno, toda una política agresiva para saldar el déficit que el Estado tiene con la población en cuanto a la construcción de vivienda, y el ahorro obligatorio es uno de los mecanismos. Aquí el comentario que hacíamos anteriormente: según el juez Garzón, el magistrado de la Audiencia de España, que fue suspendido en sus funciones por tratar de investigar los crímenes que el franquismo había cometido o cometió en España, ¿verdad?, dice que la eliminación de Bin Laden es un asesinato, con todas las palabras. Baltasar Garzón opinó sobre la muerte de Osama Bin Laden en el servicio de radio y televisión estadounidense Democracy Now, en la página esta que es bien visitada, ¿no? A su juicio, resulta evidente que la acción de eliminar a Bin Laden es un asesinato. Lo que ocurre es que, de acuerdo con la legislación internacional, hay discrepancia en torno a si es legal o no legal, por la situación de conflicto norteamericano en la guerra contra el terror. El juez añadió, además, que la detención de Osama podría haber sido una realidad, de forma que él mismo podría haberse rendido cuenta ante la justicia norteamericana o de podía haber rendido cuentas ante la justicia norteamericana o de cualquier otro país. Cualquier persona que dirige una organización terrorista como Al Qaeda es objetivo de justicia, y un Estado de Derecho, la nación de la justicia, la acción de la justicia debe ser prioritaria. Pero ¿por qué asesinan a Bin Laden? Porque los socios de Bin Laden en Estados Unidos han sido hasta presidentes de la República. Está comprobado que los dos Bush y Reagan, fundamentalmente los dos Bush, fueron socios de Bin Laden cuando los armaron para que luchara contra los soviéticos en Afganistán. Entonces, ahora, de esa sociedad, para que él no hablara mucho, era preferible matarlo, pues. El asesinato no es la solución correcta desde el punto de vista internacional, dice el juez Garzón, que además está sancionado en España porque pretendió investigar los asesinatos que Francisco Franco, que es el que montó en el trono al rey Juan Carlos, Es decir, el Juan Carlos, el rey de España, es un producto de el franquismo, como lo es el PP, el Partido Popular de Aznar. Entonces, Francisco Franco, los crímenes que cometió el franquismo en España, no quieren que sea investigado. Y esa democracia de papel que se vive allá prohibió la realización de esas investigaciones. Hay un artículo de Ricardo Arturo Salgado que plantea un elemento bien interesante, ¿no? Que es que pareciera que nos estamos castigando demasiado. Si las críticas que se están haciendo, por ejemplo, contra el proceso que puede llevar a la restauración de la participación de Zelaya en Honduras, o lo que está haciendo Humala en el Perú para ganar las elecciones, de alguna manera pueden comprometer esos propios procesos. No es verdad que en Venezuela no haya revolución, es verdad que puede haber algunos errores en el proceso, pero no es para desmeritar lo que aquí se hace. ¿Y qué pasaría en Honduras, me pregunto yo, si con Porfirio Lobo se logra establecer un mecanismo para darle contenido, por ejemplo, a la constituyente que ya se está pregonando? Es algo que valdría la pena tomar en cuenta. El diario inglés The Guardian desmiente a Álvaro Uribe en cuanto a que Chávez le haya dado dinero a Humala. ¿Por qué? Porque Uribe dijo, le hizo méritos a una página de estudios, al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Inglaterra, el Instituto for Strategic Studies, IISS, Instituto de Estudios Estratégicos, de que Chávez, el gobierno venezolano, estaba apoyando a Uribe, a Humala. Ahora ocurre que esa es una página sumamente desprestigiada, una página, dice The Guardian, un periódico inglés, dice The Guardian, que esa página tiene, entre otras cosas, el mérito de haber sido desmentida en cada una de sus aseveraciones que hace, que es poco confiable, que es un órgano de propaganda negra que promueve las políticas fallidas de la pasada gestión de George Bush. Lo dice textualmente The Guardian, un periódico inglés, que es una página de propaganda, y de eso se valen para hacerle acusaciones a Chávez. Bueno, Amnistía Internacional elogia a Venezuela por reducción de la pobreza. Y tenemos pendiente una canción, ¿no? Zulia Lago, ¿la conseguiste? Para los de Mérida. Bueno, realmente se nos está quedando pequeño el tiempo corto, más que pequeño corto, el tiempo corto. Hay un libro de Roberto Follarí que plantea que la alternativa neopopulista, se llama el libro, la alternativa neopopulista, porque dice que esa alternativa neopopulista es mucho más humana que la neoliberal. Nos vamos, Omar. Nos vamos, Omar, Rafael. Nos vamos con los anuarios del Banco Central, anuarios estadísticos desde el 2009 que están a disposición en las librerías del banco. Memorias del Saladillo, 15 de mayo, domingo 15 de mayo, en el marco del Día del Artista Plástico, sala del museo, a las 12, del 5 y 6, de 5 y 6. Las salas de las 5 y 6, domingo 12 de mayo en Lía Bermúdez. Memorias del Saladillo a las 12 del mediodía. Memorias del Saladillo en el próximo domingo, mañana, en el Lía Bermúdez. Visitémosla y recreémonos con la propuesta de José Vera sobre Memorias del Saladillo. Nos vamos, hermano. Será el próximo sábado que nos veamos entonces aquí, nos escuchemos en la versión número 17. Mañana juega Gravis Basket por el juego número, la final de la... El bonito, el chiquito. El decisivo. El decisivo de esa liga. Existe.